paseo inmoral. No, 15, faltan para las 8. Y bueno, tenemos visitas que ya hemos anunciado en todos lados, porque es para nosotros una alegría. Estamos escuchando una de las canciones del nuevo disco de Pérez, en este caso estamos escuchando Esta Noche, el track número 2, una de las canciones que debo reconocer que más me han gustado del disco. Y tenemos la posibilidad de que Ramiro Sagasti esté con nosotros. ¿Cómo andás, Ramiro? Muy bien, gracias por invitarme. Una gran alegría para nosotros que estés acá charlando con nosotros. Y aparte con esta novedad, con algo tan fresco, un disco que salió hace menos de una semana y que ya ha estado rotando por muchos lugares, por suerte. Nosotros ya incluso el mismo día que salió estuvimos poniendo acá alguna de ellas, algunas de las canciones. Como primera impresión, preguntarte eso, ¿cómo te sentís ahora con el disco ya terminado, con el disco ya hecho? ¿Cómo están? Me siento bien. Estamos contentos con el disco. Y bueno, está bueno también dejarlo ahí. Que ahora empieza a circular solo, ¿viste? Uh-huh. Ahora es de las personas que lo escuchan. Uh-huh. Y nosotros nos ponemos a ensayarlo para tocarlo. Y digamos que quede bueno en vivo. Uh-huh. Muchos de los temas Ya han sonado, sí, uh-huh. Sí. Pero bueno, ahora los estamos arreglando también en función del disco. Bien. Pero también estamos componiendo nuevas canciones. No pueden parar. No. Bueno, los discos de ustedes se caracterizan también por ser discos que por iban de alguna manera en contraposición a que ahora se hacen discos cortitos y eso. Ustedes hacen canciones y va. Sí, hacemos muchas canciones. Bueno, igual el único gigante es el de las 17 canciones. Pero ese claro, está buenísimo. Es un clásico ese ya. Sí, totalmente. Y después son 11, pero dos son muy cortitas. Uno es un interlude y la otra es el comienzo del disco. Uh-huh. Así que está más o menos en un disco corriente. Pero igual ahora son un poco más cortos. Y los discos, sí, por ahí siete, ocho canciones. Claro. Sí. Igual esta canción que estaba sonando recién dura 6 minutos o más incluso. Casi siete. Es una rareza. Casi siete. Sí, bueno, Tropical también es larga. Sí, Tropical también. Sí, esta canción me gusta que como que va como tiene distintos colores dentro del mismo tema, ¿no? Como que arranca de una manera con una con unas acentuaciones, después va para otro lado, pareciera como un, varias canciones ahí adentro, ¿no? Sí, tiene cambio de ritmo, claro. Arranca como un shuffle ahí. Exacto. Medio, sí, y después después se pone derecho, se pone. Claro. Y más allá de esa rotación, sí, que vos hablabas recién, de que bueno, que hay, de que la gente ahora tiene que ver qué es lo que le pasa con el disco y todo, y hablabas también de eso, de que hay que ahora ensayarlo para que el disco en vivo suene. Pero ha mutado mucho desde tu punto de vista, que sos el que lo hace y el que lo toca, todo el sonido de Pérez en general para este disco. Y es bastante variado, me parece, que los otros discos. Uh-huh. Yo lo que pasa es que es el disco que recién hicimos y demás, entonces me gusta, digamos. Hay que ver después con el tiempo. Pero sí me parece que es un disco muy... Le metimos mucha energía al disco. Uh-huh. y las tomas. Uh-huh. Y le metimos energía en la grabación y también en la mezcla y en la masterización. Le metimos mucha pila. Suena muy bien el disco. Y también, viste, ensayamos mucho. Las letras tienen mucho trabajo también, si bien pueden ser cortitas y demás, pero tienen mucho laburo, las partes también, esto que notaba de las canciones. Mm. Ahí tiene una variedad también. Lo noto más variado, como, sí, como que tiene más elementos que nos representan también. Mm-hmm. Digamos que los pudimos plasmar. Sí. Y también, bueno, uno va cambiando, ¿no? Entonces, claro. Dentro de esa variedad que decís, o sea, el disco se presenta Caracas, capital de Venezuela, Pérez. Uno puede decir, bueno, acá puede ir por lo tropical, hay una canción que se llama Tropical. Sí. ¿Cómo vienen esas variaciones que dan esta nueva encarnación de Pérez 2017? Las variaciones rítmicas. Sí, y, o las características, o lo que lo llevó a que sea un disco distinto a los anteriores. La experimentación y también el, digamos, genera. Cuando descubrís un instrumento nuevo también te pones a componer de manera diferente. Sí. Digamos, no es lo mismo, no es la misma una canción que cuando vos te colgás un bajo, ponele. Uh-huh. O cuando te colgás con un piano, claro. Digamos, no sé, te salen por la manera de colocar las manos y por la manera de relacionarte con el instrumento, te salen cosas diferentes desde el ritmo, también desde la melodía, desde las tensiones, desde la armonía. Digamos, no es lo mismo tirar un acorde en un piano con la... Entonces, claro. También lo fortuito hace que se dispare también para un lugar que capaz que uno no piensa, ¿no? Claro, claro. Te gusta igual aparte de eso, ¿no? Como jugar y buscar, sí, y colgarte instrumentos y ver qué pasa con, sí, esa historia. Sí, sí, sí. Sí. El bajo de esta noche es un bajo de cinta, igual que el de Tropical. Uh-huh, claro. Claro, pero tiene, sí, otra tipo, profundidad, tiene otra cosa, ¿no? Son bajos de cinte, claro. Los dos, sí. Muy bueno. Y bueno, y también eso te genera un swing diferente, ¿no? Uh-huh. Claro, tocarlo así, aquello es otra, otro mood. Sí, sí, sí, totalmente. Y eso es como que solo, no es que uno dice, bueno, voy a cambiar. A medida que te pones a experimentar, va mutando solo. Y eso está bueno porque te sorprendés. Viste, uno, si está siempre en la misma, por ahí... Va, yo me aburro de mí. Sí, y aparte ustedes que vienen hace un rato ya haciéndolo, sí, como... Claro. ¿No? Sí. Como si no te dejás sorprender, sí, vos mismo por lo que podés hacer, sí, vos, digamos, no tiene ningún sentido. Está bueno ahí. Sí. Dejar la libertad ahí. Sí. Che, y hablabas hace un ratito de las letras y eso de que decías que a pesar de ser cortas tienen un mucho trabajo. Tal vez sea ese más laburo que otra cosa, ¿no? Porque por ahí sintetizar una idea en algo más breve, a veces es más difícil que explayarse en una hoja para hablar de algo, ¿no? Digamos, ser sintético y tener una idea es algo que un hay haiku. Que laburar, como decía. Claro, exacto. Sí, yo tengo una tradición, particularmente tengo una tradición de que no puedo escribir letras muy, muy largas, ¿no? Uh-huh. Algunas son más largas que otras. Y de alguna pienso que de alguna manera tenés todos los Pérez al final terminamos componiendo de esta manera, claro, ¿no? Sí, con más bien con pocos elementos. No sé, no sé si es algo buscado o no sería algo así como una super edición Si bien yo soy más, cuando en realidad somos más en la producción de sacar que de poner. Hay un momento en el que pones todo, claro, ¿sí? Toda la carne al asador y después vas cortando. Le damos más bola a la parte de sacar que a la parte de poner. Y también porque a veces uno tiene una idea. Bueno, un ejemplo como tema es Buen Amigo. Un Buen Amigo que dura, no sé, un minuto. Sí. Que es una sola frase que se repite dos veces sobre un loop. Que hay un bombo en negras y una guitarra nada más. Una guitarra duplicada que aparece, pero una sola guitarra sin el mismo riff. Sí. No tratamos de hacer una canción, digamos, más larga, porque teníamos ese, ese riff que salió naturalmente así, irregular. Claro, siete esa melodía, cuartos ahí, sí. ¿Viste? Entonces tratamos de componer una canción porque nos entusiasmaba y no pudimos. Siempre nos parecía, claro, siempre nos parecía que todo lo que agregábamos sobraba o que era más de lo mismo. Claro. Entonces cuando te pasa eso, bueno, por ahí hay que aceptar que... que es así, con las letras es igual. De repente te pones a hacer otra estrofa y dice lo mismo que la anterior, pero de una manera menos poética. Para preferible repetir o modificar la manera en la que lo decís, digamos, desde, desde la dinámica. Claro. O desde la intensidad y no tanto desde, el, desde la frase. Es que también veo muchas veces que ha habido un cambio en ese sentido, y es apoyándome un poco en tus palabras, que antes era como. Era imposible repetir incluso hasta palabras en una misma canción. Y a veces el hecho de repetir una frase o repetir una palabra varias veces en un mismo tema hace justamente que eso, que evidentemente es algo esencial, tome una fuerza tal que de otra manera no lo tendría, ¿no? Antes era como, escuchás, lees letras de Charly García, de Fito Páez, y decís, son un no sé, un cuento, ¿viste? Sí. Y no repetían nada los monos. Y vos decís, claro, no, hay que, viste, vamos todos por acá. Y por ahí ese hecho de repetir y de acentuar hace que una idea quede como todavía más plasmada, digamos, en ese concepto de la canción, ¿no? Sí, son formas, ¿no? Claro. También, también de repente tenés el don de Bob Dylan. Claro, bueno. Metele, sí, metele tranquilo. Realmente. ¿Para qué vamos a hablar? Claro. ¿Para qué vamos a tratar ese sistema? Encima te dan premio Nobel después. Claro. Por eso. Sí. Yo no lo tengo. No aspirás a premio Nobel todavía igual. No, no. ¿Y qué? Pero me gustaría. Obviamente que, digamos, esto es lo que a mí me sale, pero también flashearía con escribir una letra enorme que tenga un todo contenido, digamos. ¿Viste? No sé. No es que. No es una elección estética, ni es lo que nos va saliendo, sí. Ahí va. Sí. Ni hablar. Es Ramiro Sagasti quien está hablando con nosotros en relación a este disco que ha sacado Pérez hace menos de una semana, el jueves pasado, de Vio la Luz Caracas. Y nosotros tenemos la posibilidad de charlar un poco. Recién decías que es algo que vos no tenés, eso de letras largas y qué sé yo. Y por ahí la pregunta, no sé si puede llegar a ser incómoda o no, no podés decir de todas maneras, pero digamos, en ese sentido, de por ahí hablas de que muchas veces hay un concepto opuesto al que vos decís, por eso te lo pregunto, digo, a veces sacás más de lo que ponés, a veces sintetizás más que explayarte. Digo, bueno, por ahí hay gente que piensa que hay que hacer todo lo opuesto o que la música va por otro lado y a algunos les resulta bien incluso. Sí. Pero, Pérez, entonces, ¿por qué pensás que eso, que se puede sostener tanto en el tiempo, que la música que ustedes hacen es una música que más allá de que es la que a ustedes les sale hacer, tiene la aceptación que tiene? Porque usted, una banda no se sostiene solo por un capricho personal, ¿no? Se sostiene también porque hay mucha gente que la escucha y que acepta cada uno de esos cambios que uno va proponiendo a lo largo de su historia, digamos. Yo pienso que dura porque porque trabajamos, porque le metemos garra, porque seguimos tocando y seguimos haciendo canciones y sorprendiéndonos principalmente. Pienso que es de adentro para afuera, digamos, no va más allá del camino estético que uno elija. Las bandas que duran, que digamos más, son las bandas que siguieron laburando. Es como, me parece que es como cualquier cosa en la vida. Digamos, si vos te enfocás en algo y le metés y le metés y le metés, y bueno, generás. Lo generás sí o sí. También hay que aprender a que no todo el tiempo estás, lo que vos generás tiene que ser masivo, o tiene que ser aplaudido, o tiene que ser validado, qué sé yo. De repente podés hacer mejores canciones o canciones que más pregnantes que otras, o tenés momentos más luminosos, momentos más oscuros, y aprender a atravesar las diferentes circunstancias siempre siendo coherente con lo con cuál es el proyecto que uno tiene en ese momento, digamos. Nosotros nos ha ido bien con Pérez, pero no es que siempre tiene picos, tiene también baches, digamos, ¿sí? y hay que vivir así, es básicamente eso, ¿viste? Éxitos, fracasos, momentos de euforia, momentos de más bajón. Claro. Pero si amás lo que haces, va para adelante siempre. Digamos, hay que aprender a no esperar siempre. Sí, sí, sí. Está como en el medio, ¿viste? Ni entusiasmarse demasiado ni bajonearse demasiado, porque en el fin y al cabo no es tan importante lo que hacemos, ni la obra, ni nada, sino cómo vamos viviendo nuestra vida. Y pero, ¿no te parece alucinante que haya canciones que escucha uno que vos hiciste y que le pueden cambiar el momento del día? Sí, a mí me pasa con algunas canciones de Escucho de Pérez que por ahí incluso me sorprenden en un random que puedo poner en la computadora y escucho una canción y ya me pone de otra manera. Y eso, sí, y podés decir, que no sé si es importante, no es tan importante, pero por ahí es algo muy mínimo, pero que genera algo alucinante. Sí. Pero todo el mundo genera cosas así. ¿Cuántas veces te emocionás en un acto cotidiano que ves en una plaza? ¿O en algo que puede decir un periodista? ¿O en algo...? No. Lo que pasa es que por algún motivo determinadas actividades parece como que tuviesen un halo de mayor, no sé... Trascendencia, pero en realidad es lo mismo. Porque tampoco las canciones, digamos... No sé, por ahí es más importante un científico que trabajan buscando los científicos intermedios, ¿viste? No los que llegan al final, los que trabajan en el medio, que acá en la universidad hay un montón, y que de repente tienen una revelación y es te cambia la historia del... Claro, está ahí metido adentro, ¿viste? No sé, haces una canción, entonces... Y uno va comunicando y te vas relacionando. Yo pienso que si las cosas uno las hace con... Si es coherente con lo que le está pasando a uno... genera cosas y es esa comunicación que tenemos entre la capacidad de comunicación que tenemos los humanos. Me parece que básicamente venimos a la Tierra para eso, para transmitir sentimientos y cosas, digamos, que es lo único que es lo que hacemos, digamos. Pero no es que tiene un valor impresionante, es lo que somos. En mi caso con la música, en otro momento también fue con el periodismo, en este momento es con la música. Y así, me parece que es así. No. Eso es un lindo mensaje también, a veces. Porque uno muchas veces se ve como que busca el reflejo propio en otras cosas, ¿no? Muchas veces uno mira más hacia afuera que hacia adentro. Pensando que justamente lo que puede movilizar nuestro propio interior es algo que viene desde más allá, no de lo que uno puede generar. Entonces, me parece interesante esa idea de que cada uno puede hacerlo, más allá que en teoría deberíamos saberlo, ¿no? Pero digo que no siempre uno vive pensando en eso, ¿no? No, yo tampoco vivo pensando en esto. Lo que pasa es que se dan estas conversaciones y te disparan cosas, ¿viste? Sí. Y también a medida que vas viviendo vas tomando determinadas decisiones y bueno, y vas llegando a unas conclusiones, pero sí, es alucinante también poder relacionarse de manera así tan fuerte con las personas, digamos, con un concierto y demás, toda esa energía, digamos, está buenísimo. Es como ir a bailar también, si uno fuera a bailar. Es lo mismo que todo. Vos podés tener una banda y estás ahí careteándola, o te podés entregar, o podés ir a bailar y entregarte, o podés caretearla, y podés laburar de lo que sea. No sé. Para mí la clave está en si te representa. Si realmente es coherente con lo que vos sos, pasa algo en lo que hagas. Es así. La autenticidad es lo que garpa. Sí, es como... Sí, sí. Qué bien. Sí, para mí es eso. Sí, que un fenómeno así se dio también hace poco, y creo que ahora está pasando lo mismo con Pérez, con el último disco del Mató, se dio por lo menos en la ciudad y a nacional también, a nivel nacional, mucha gente conmovida o esperando ese disco. Y bueno, el Mató es un ejemplo también de laburo y de entrega honesta, y así le va. No sé si hay muchas, viste, se preguntan cuál es el secreto. No, hay que disfrutar. Sí. Y hablabas recién de eso de que uno va transitando el camino y va por ahí aprendiendo algunas cosas y va teniendo por ahí algunas revelaciones o certezas que bueno, que son propias del camino recorrido, tal vez. ¿A vos cuáles son las cosas que con las que todavía te dejás sorprender, digamos? ¿Cuáles son las cosas por ahí en el plano de la música que vos pensás que está bien transitar, por lo menos para vos, digo, ¿no? ¿Desde qué lugar te metes en ese mundo que ya es un poco tuyo? Y desde el lado de tu aprendizaje y eso, ¿qué son las cosas fundamentales y cuáles son las cosas que decís, yo para hacer música esto no podría dejar de prestar atención jamás porque realmente es algo que me nutre, que me hace ser yo, digamos? Primero, escuchar mucha música. Uh-huh. Es como lo que te nutre, ¿no? Uh-huh. Y después tocar. Y tocar con... escuchar siempre mucha música diferente y tocar con gente diferente, también ir tocando músicas diferentes, organizando fechas con bandas que no son del género que uno hace. Uh-huh. Me parece que va por ahí. Uh-huh. Es como yo, a mí me gusta encarar la carrera, entre comillas, musical. ¿Sí? O la música en mi vida. Uh-huh. Sí, digamos, tocar mucho. Leer, mucha literatura. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer? Y ahora estoy leyendo uno de Kureishi, El Buda de los Suburbios, uh-huh, que está muy bueno. Habla un poco de estas cosas, ¿viste? Claro. Creo que estamos hablando, me justito. Te vino bien. Sí, me parece. Sí. Sí. ¿Viste? Está bueno buscar. Es un pibe de 17, 18 años que está en delirio con los viejos. Ajá. Entonces, bueno, contra la monotonía y se revela y todo eso. Está buenísimo. Uh-huh. Sí. Bien, bien. Sí. Está buenísimo. Hace un ratito leí uno de Kawabata, que uh-huh, es un japonés, que se llama El País de Nieve, que es precioso, es un libro precioso. Bueno, también leer eso también te hace que, no sé, es una manera, primero porque lo disfrutás, y después también te ayuda a escribir. Claro. No dejan de ser artes. Sí, sí. Sí, y aparte, sí, como eso no deja de tener los ojos abiertos en todos los planos también, ¿no? Sí, además también al leer otras culturas, claro, digamos, tienen otra, reparan en otras cosas que uno, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, un oriental repara en otra belleza que nosotros de repente no percibimos, y al revés, porque también ellos flashearon, ¿viste? Claro, claro. Con Occidente. Sí, sí, sí, sí. Con el tango. Sobre todo. Y con el Renacimiento. Sí, claro, por supuesto. Claro. Europa, y eso, ¿viste? Eso también te abre la cabeza. Es como viajar. Ni hablar, sí, ¿sí? Viajar, sí. Viajar. Bueno, si mejor viajar y llevarte el libro. Claro, y con 17 canciones para la autopista. Claro, vamos, viajando. Claro, por eso me estoy hablando. Todo nos remitió a la vida. Es inevitable pensar en ese disco. Creo que no es. Como que no hay mejor título para ese disco, ¿no? Es un disco para viajar, es subirte a un auto y poner eso y mirar el paisaje. Y viajar. Che, hacemos una breve pausa solo para escuchar un poco más, ¿no? De la música de Caracas, pues podemos estar hablando todo el día. Pero en este caso vamos a escuchar, ¿cuál? El 5 de Uge, Árbol Viajero, vamos a escuchar. Ah, Tren vamos a escuchar entonces. Me encanta. Tren es la canción número 7 de este nuevo disco de Pérez que se llama Caracas. Yo no. llamado Tren, la canción número 7 de Caracas, este nuevo disco de Pérez. Y estamos aquí con Ramiro Sagasti charlando un poco al respecto de todo esto. Para quien no sabe, el próximo 14 de julio se van a estar presentando en Guajira. Van a estar solos allí. Sí. Solitos. Solos. Así va a ser como la presentación aquí en La Plata de. No va a ser la presentación. No, okay. La estamos preparando todavía. La están preparando. La presentación del disco va a ser en septiembre, 9 de septiembre, en Guajira, acá en La Plata. Y antes por ahí lo presentamos en otros lugares del país, en Buenos Aires, en Tucumán. Estamos viendo. A ver si armamos como una especie de mini gira de presentación. Claro. Y cerramos acá en La Plata. Bien. O sea que igual acá hay algunas cosas. Sí. Ya venimos tocando canciones de Caracas. Claro, bien. Sí. Así que. Bien. Vamos a hacer una formación quinteto con teclas también. Bien. Así que. Está bueno, hay que prepararlo. Sí, está buenísimo. Sí. Tienen varios. El 14 ya nos presentamos en como quinteto. Claro, próximo viernes no, el siguiente. Es la fecha. Tienen varios invitados también en el disco, me imagino que son como algunos pequeños placeres personales, más allá de lo musical, ¿no? Kubilay, claro. Kubilay cantó Neundo y Entroné. Que Kubilay es un amigo del alma desde que éramos chicos. Bueno, también teníamos una banda junto con Hernán Ascóniga, que es el que grabó el disco y que grabó todos los discos de Pérez. Uh-huh. Cuando éramos chicos. Uh-huh. Bueno, y Caracas se llama por Hernán, que se fue, cuando éramos chicos, a los 20 se fue a vivir a Venezuela y volvió cuando empezamos a grabar el primer disco de Pérez y lo grabó. Mira vos. Y habíamos dicho de grabarlo en Venezuela, entonces le íbamos a poner Caracas, lo terminamos grabando acá y le dejamos el nombre. En su honor. Claro. Sí. Ahí va. Con una portada que tiene los colores de la bandera de Venezuela. Y que son los colores primarios también. Sí, también. Exacto. Exactamente. Sí, tiene ahí como muchas cosas. Muy linda la tapa. Sí, la tapa la hizo Julián Ruiz, el arte de tapa. Sí. Exactamente. Y bueno, después tienen algunos otros ahí invitados. Neco Marcenaro. Exacto. Que es de Rauch, un músico de Rauch muy bueno, que tocó unas guitarras de 12. Germán Chudi, que es el tecladista que ahora va a tocar con nosotros. Y Tamara. Y Tamara Doray, que es una amiga de así de la barra, que francesa, que hizo ese recitado en Tropical al final, que va hablando dijimos decir lo que quieras ahí. Y se empieza a enojar y dice cosas y mezcla un poco el castellano con el francés. Exacto, claro. Mezcla y nos gustó ahí como quedó. Entonces quedó muy sentido, claro. Esto que hablábamos hoy, viste, quedó muy así, muy de verdad. Entonces le dimos ahí. Estás como en un muy buen momento personal también, ¿no? Sí. Estás tocando con Roto también, con tu hija y con Kubilay, o sea, gente de toda la vida. Sí. También estás tocando solo. También estoy tocando solo. Estoy abocado a la música, sí. Qué bueno. Estás muy bien. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Bueno. ¿El disco tienen planes ya de sacarlo físico o más adelante? Discutimos, no sabemos todavía bien qué hacer. Con esa tapa flasharíamos con hacer un vinilo. Sí. Genial. Y además genial. El disco suena buenísimo también. No es porque lo hayamos hecho, pero suena re bueno. Sí, escúchenlo, viste, lo mezcló Juan Armani y lo masterizó Carlos Launes. Uh-huh. Sí, suena re bueno el disco. Entonces estaría bueno hacer un vinilo. Sí, cambia todo eso. Siempre hay que darle y darse la oportunidad de escuchar. De la mejor manera que uno pueda, ¿no? Sí. Yo siempre agarro auriculares y es ahí, ¿viste? Te metes como en un mundo. Y hoy cuando te decía que el disco suena muy bien, tiene que ver con eso también, ¿no? Con que si vos lo escuchás y te pones ahí a ver qué es lo que pasa. También puesta las cosas, tiene espacio, ¿viste? Exacto. Tiene espacio las cosas. Uh-huh. Sí, la verdad que estamos re contentos con eso, con el audio del disco. Qué bueno, qué bueno. Nos vamos a tener que ir yendo ya, porque me parece que es hora. Podríamos hablar un montón de tiempo más. Les recordamos a todos que el próximo viernes, 14 de julio, Pérez va a estar tocando en Guajira, no presentando este disco, pero sí haciendo algunas canciones de él y tantas otras canciones que ya, por lo menos en el inconsciente colectivo de La Plata, andan por ahí girando. Así que bueno, acérquense el próximo viernes ahí a partir de las 12 de la medianoche, más o menos, estarán presentándose en Guajira, que es un muy lindo lugar también para tocar. Sí. Está muy bueno. A mí me gusta ir como público simplemente, pero creo que los músicos que he visto ahí de distintos palos, como que es un lugar que les sienta cómodo, ¿no? El otro día lo conocí, fui a cantar con un tema con la Charlie Brown y que acabé el calco. Sí. Ah, sí. Sí. Y está bueno, sí. Sí, está lindo, pero tiene un tamaño piola. Claro. También vamos a hacer canciones inéditas que formarán parte del quinto disco. Claro, en esta sí, no parar de componer. Sí, sí. Bien, ahora, sí. Bueno, está muy bueno, está muy bueno. Che, ¿con qué nos vamos a ir? Tienen el dato ahí con tu nombre, perfecto. Claro, ya me lo habían dicho, lo había olvidado, perdón. Es la canción número 4 de Caracas. Nosotros, muy agradecidos realmente de que vengas y que charlemos tanto y que podamos tener estas conversaciones. Nos encanta, realmente. A mí también me encanta, muchas gracias a ustedes. Bueno. Por la buena onda, por compartir, por la difusión. Ahí va. Bueno, buenísimo. Ahí va. Ramiro Sagasti pasó por aquí por Paseo en Moral. Nosotros nos vamos escuchando esta hermosa canción de este disco Caracas, llamada Tu Nombre. Nos vamos a encontrar mañana otra vez aquí en un nuevo Paseo en Moral. Saludo a todos mis compañeros, a Belén Sarranz, a Nico Arias, que hoy también estuvo aquí al aire. Yo no te presenté al aire, pero bueno, todo el mundo se habrá dado cuenta. Doris Day, nuestra amiga Sole Pera ahí en la producción. Euge Sanín coordinando el aire, Raúl Lafitte en los controles. Y bueno, Ramiro Sagasti, gracias de verdad por venir. A ustedes. Nos encontramos mañana en un nuevo Paseo Mural. Muchas gracias.